este mundo sería tan feliz. Pues sabes bien que estoy de ti enamorado, ilusionado con gran cariño de tu querer. Tú sabes bien que yo por tu amor siempre estoy sufriendo. Tú sabes bien que yo por tu amor siempre lloraré. Para ti.